difusión de la cultura en el exterior. Y ustedes, como Estado ecuatoriano, ¿hasta dónde va el trabajo que van a realizar? ¿Van a, no sé, de alguna forma estar auspiciando o hacer el seguimiento con cada uno de los seleccionados en esta convocatoria? Claro que sí. A ver, ¿cuál es el plan? El plan no solo es, digamos, llevar a las personas al mercado, sino también participar en procesos de capacitación y fortalecimiento. Es importante que el Ecuador pueda, más allá de llevar y, de, digamos, de alguna manera poner en el mercado los bienes y servicios culturales, la idea es fortalecer a las personas y participantes de estas iniciativas. Entonces, se llevarán a cabo procesos de capacitación, de desarrollo de portafolio, entre otros. ¿Eso será entonces lo que ustedes van a prepararles hasta que finalmente estén ya en Ciudad Vieja? Es una delegación de más de 50 personas con la que el Ecuador participará en este mercado de industrias culturales. ¿Conoce un poco al respecto sobre la convocatoria? ¿Cómo ha sido recibida por parte de los artistas, gestores culturales de nuestro país durante este periodo que se ha desarrollado? Sí, claro que sí. A ver, la convocatoria ha tenido bastante relevancia a nivel nacional, y como es algo que ya se lleva haciendo, digamos, por 4 ediciones, ya las personas están al tanto de la importancia que tiene participar en este mercado de industrias culturales. Ha sido algo ya esperado. ¿Y en números conocemos ya sobre cuántas personas están participando? Sí, hasta el día del 5 de enero que se cierra la convocatoria, no se puede decir todavía cuántas personas han aplicado o no. Bueno, nosotros conocemos que tienen 9 categorías en donde están participando: artes escénicas, música, gastronomía, que es el primer año que se va a llevar a cabo también la participación del sector gastronómico dentro de este mercado, pero también tenemos la participación de artes escénicas, de música, del sector editorial, del videojuego y desarrollo de aplicaciones también, el audiovisual y moda también. ¿Cómo se encuentra el país en cuanto a la oferta, a la generación de estas nuevas industrias, industrias culturales apegadas al desarrollo de tecnología, también tema de realidades virtuales? ¿Es un tema emergente en el Ecuador o es algo que ya está consolidado frente a las industrias culturales tradicionales? A ver, el diseño de aplicaciones y todo, creo que siempre es un tema que va emergiendo porque, claro, la tecnología en sí va avanzando, entonces el Ecuador ha tenido un desarrollo bastante importante en los últimos años. Cada vez es más y más la participación de este sector dentro de la generación de bienes y servicios culturales. Entonces, sí, la verdad es que es un sector no solo emergente, sino que al mismo tiempo se ha ido consolidando de alguna manera y cobrando relevancia dentro del sector de las industrias culturales. Bueno, nosotros casi antes de cerrar este encuentro junto al subdirector de Emprendimientos y Artes de Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, José Daniel Flores, quien nos acompaña vía línea telefónica, quisiera que nos, no sé si es posible, hablar un poco sobre qué es lo que le ha faltado a la industria cultural del Ecuador para crecer o al menos estar a la par de lo que sucede en el caso de Colombia. A ver, el caso colombiano, bueno, es diferente, digamos, es una industria que se ha venido desarrollando durante mucho, mucho tiempo y consolidando durante mucho, mucho tiempo. En realidad, creo yo que el sector cultural en el Ecuador está creo que en los últimos 4 o 5 años ha venido consolidándose de una manera importante y se han venido desarrollando iniciativas como esta, la participación de mercados, los actores de mercados internacionales, que es una apuesta bastante importante. Creo que se ha venido consolidando otra serie de estrategias que han permitido que el sector cultural ecuatoriano se ponga a la par de otros sectores, de los otros sectores culturales a nivel regional. Por ejemplo, en el caso de Colombia, conocemos la industria que ellos tienen, también mucho de eso es parte de una política pública generada desde el Estado, ¿o ha sido más bien desde sectores privados donde ha ido consolidándose esta industria? Creo que en Colombia, al igual que en muchos de los otros países, como es el caso argentino también, no solo ha sido relevante la participación del Estado, sino también de los actores privados. Entonces, en Colombia creo que justamente el Estado ha logrado comprender que es necesario alternar, digamos, los esfuerzos entre el sector privado y el sector estatal. Entonces, por eso han desarrollado políticas que lo que buscan es vincular la actividad del sector privado con el sector estatal. digamos, de alguna manera, fomentar la participación económica de los sectores privados en apuestas culturales, entendiendo el valor que implica poder crear simbólicamente y crear económicamente dentro del campo cultural. Bueno, nosotros con estas declaraciones nos quedamos muy agradecidos junto a José Daniel Flores, subsecretario de Emprendimiento, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En esta, la primera emisión de su informativo Zona Cultura, ya desde los estudios de los nuevos estudios de la radio, acá en el Teatro Prometeo, quedamos muy agradecidos y les deseamos el mejor éxito para este 2020. También esperamos en otra nueva oportunidad ya poder contar con su presencia de manera física acá en nuestros estudios. Perfecto, que le vaya muy bien.